buenos días y bienvenidos al nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 8 de mayo del presente año 2021. Como siempre nos encontramos Sara y Cía a los micros y David Jabato a todos los controles y Jote Momento en aire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Shift4 o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con un tema de los de Marras, de su último disco, Peligro Esperanza. Vamos a escuchar el corte 3, Venganza, que habla sobre la situación del coronavirus y el confinamiento. Soy un fallo del sistema, un error a la guitarra, un defecto que la canta, lo que llora desde el alma. Soy un pato mareado en un mundo congelado de seres humanos ciegos que ahora estamos en pies quietos. Soy el zulo de mí mismo. Buenos días, hoy estamos aquí con Boycon. Hola. Hola, buenas. Hola, buenas. Primero presentaros y deciros quién estáis aquí y qué hacéis en la banda. Bueno, yo soy Costa, toco la guitarra, el violonchelo y canto. Y yo soy Alberto y toco la guitarra. Y bueno, canta mañanas también, sí. Bueno, son muchos años en la banda, así que contarnos un poco, resumidamente, la historia desde los inicios hasta el momento en el que os encontréis. Creo que va a faltar programas, va a ser un especial de 4 horas. ¡Era 1960! Llovía mucho por esa época. Hacía mucho frío, 1960. Venga, Alberto, empieza, dale. Haz un resumen rápido. Bueno, pues somos un grupo que nació, nos consideramos de los 90. Es verdad que Juancar y yo, hay algunas fotos ya que de 1987 estamos tocando en el bajo del Puente de la Lipa. Y nada, pues un grupo de chavales que le gustaba la música, el rock, y veíamos a Leño, a La Polla Record, a Cortatu, y queríamos hacer eso también, que escuchábamos. Que no veíamos, porque era pues ahora con la historia de YouTube y tal, pues las canciones se ven más que se escuchan, ¿no? Pero en aquella época pues se tiraba más de discos y casetes y tal, ¿no? Y nada, pues empezamos a tocar por las fiestas de los barrios y tal, y bueno, nos vino nuestro primer contrato discográfico en el 90 y bueno, hicimos dos discos con Discos Barrabás. Nos echaron de la discográfica y luego al final hicimos nuestro sello discográfico allí por el 95, hicimos Cría Cuervos y luego pues empezamos a sacar nuestros propios discos. Tu Condena, llegó La Ruta del Che, que ya un poco nos consagró un poquito, ya la gente nos conocía más porque ya empezamos a ir a países latinoamericanos como Cuba, que fue el primer viaje que hicimos, Cuba, México, Argentina. Y a partir de ahí ya, pues ya cogimos como una autopista, pues eso, un poco a tocar en todos los festivales del estado y bueno, pues hasta ahora que ya tenemos 14 discos, que es el número 14, que es el número 14, y nada, con muchos festivales y conciertos en la mochila y eso es un poco la historia del grupo, ¿no? Los componentes más o menos siempre hemos sido los mismos. Al principio, pues Juan Car y yo somos los que hicimos los dos, tres primeros discos, pero Costa y Gras son los que, o sea, Gras, Costa, Juan Car y yo somos los que más hemos estado juntos en toda la historia del grupo, ¿no? Y bueno, pues somos el corazón un poco de la banda y luego, pues recientemente ya pasa el tiempo muy rápido y ya creo que el Xavi, que toca la triquitisa, pues ya lleva 10 años con nosotros, Juanan, que toca el violín y la trompeta también ya, pues no sé, 8 o 10 años también. Y luego pues ahora se nos ha unido Jano, que pues bueno, toca el oboe, el ocorno inglés, el piano, bueno, es un multi-instrumentista. Y bueno, pues ahora somos 7 en el escenario. Y bueno, pues eso ha sido todo un poco así en resumen. Ayer salía vuestro último trabajo, Balkan Acoustic, el cual cuenta con 14 temas. Y vosotros anunciasteis que ibais a hacer un descanso indefinido tras la gira de 2020. Entonces, ¿este disco ha salido gracias a la pandemia o cómo ha sido esto? Sí, bueno, descanso indefinido no. Que queríamos parar. Justo en el 2020 era un año que queríamos tocar, en 2020, mucho para poder parar un año. Nosotros nos considerábamos obreretes del rock. O sea, si no tocamos, pues no vivimos. Entonces, pues necesitamos siempre tocar, ¿no? Pero sí es verdad que necesitábamos, tanto nada por, o sea, sí también por nosotros, porque para descansar un poco y también, pues bueno, para dejar descansar a la gente también, a los festivales, ¿no? Porque es verdad que hemos tocado mucho en todos los festivales durante mucho tiempo y seguido. Y bueno, pues sí, la verdad que necesitábamos un poco parar, ¿no? Para coger otra vez impulso, más fuerza, para sacar algo nuevo y cosas de estas, ¿no? Y nada, lo que pasa es que ha venido esto de la pandemia y justo pues hemos tenido que parar todo el mundo forzosamente, ¿no? Y nos ha pillado un poco a contrapié porque bueno, pues económicamente, pues como a todo el mundo, ¿no? Vivimos al día y bueno, pues como todo el mundo, vamos, tampoco es que no estemos pasando peor que alguno más, ¿no? Como por ejemplo gente de bares, hostelería, taxi, bueno, todos. Se ha parado todo y nada, y ahora hemos aprovechado, pues, o sea, por eso que no era indefinido, era un año y volveríamos otra vez, ¿no?, a tocar. Pero bueno, hemos parado forzosamente y bueno, pues hemos sacado este disco que lo tenía a Costa en un cajón, en el acústico, que lo grabamos. No nos acordamos muy bien qué fecha, creo que era una cosa, 2016, con Sonora, que creo que hicieron algo acústico y ya aprovechamos que estaba el set montado, los micrófonos puestos y situados, pues diciendo, bueno, pues mira, cogemos y grabamos nosotros. Y lo teníamos ahí en un cajón, ¿sabes? Y Costa, pues eso, hostia, pues mira lo que tenemos aquí, lo escuchamos, nos gustó muchísimo. Y bueno, hemos vuelto a regrabar muchas cosas, sobre todo voces, guitarras, otros arreglos, bueno, está casi todo reconstruido. Y la verdad es que muy contentos, ¿no? Y con este disco, ¿no? Que es otro concepto, otra historia, es otro boicot, está claro, porque. Pero bueno, también adaptándonos a estos tiempos que corren, que tenemos que empezar a tocar y sabemos que tenemos que estar todos sentados y bueno, pues eso va a ser un poco la dinámica de esto, de este año o del año que viene, no sabemos, porque bueno, como vivimos al día, ¿no? Uh-huh. Pero estos temas ya son, o sea, no son nuevos, quiero decir que ya vienen de otros discos. ¿Por qué elegisteis estos temas? Aunque los elegisteis, según me estás diciendo, hace mucho tiempo, no sé si os acordaréis o... Sí, bueno, elegimos unos temas en el cual la mayoría... ya no tocábamos en directo, entonces los hemos rescatado, les hemos dado una vueltecita porque para el nivel acústico pues adaptaba muy bien. Después también lo que el disco se divide en dos partes, es un poco la balcánica, que es un poco más adrenalítica, que tiene partes pues de ska, de la música balcánica mezclada con nuestro género, y después la parte más acústica, que son canciones pues bueno, rescatadas rescatadas de pues incluso hay la primera canción de Boycott, creo recordar, que se llama Esperando en el Metro. Estamos hablando de una canción de hace 20, 30 años. Y sí, ¿no? La hemos rescatado, le hemos dado la vueltecilla. Y la verdad es que nos ha quedado un disco chulo, porque este es un disco que nunca hubiéramos sacado si no es por estos tiempos de pandemia. Porque es un formato que a lo mejor no es nuestro estilo, nuestros seguidores no lo hubieran entendido, pero ahora nos adaptamos. Si el público está sentado, pues Boycott se sienta y tocamos para vosotros. Y cuando lleguen los festivales, pues ahí estaremos dando caña y más, si es posible. ¿No? Si os parece, escuchamos un tema para que la gente escuche este disco y ahora seguimos hablando. ¿Cuál tema escuchamos? Pues Naitana, por ejemplo, que es un tema del 2012. El primer videoclip, si no me equivoco, es Kalashnikov. y también el primer corte del disco. ¿Tiene esto algún motivo en especial? ¿O por qué dijiste este tema? Bueno, era una declaración de intenciones. Cuando dijimos de llamarlo Balkan Acoustic, pues que mejor que abrir con una canción balcánica como era Kalashnikov, que la grabamos en Mostar en el año 2006 en los estudios de Pavarotti Center. ¿2008? 2007. Salió el disco en 2008, pero la grabación fue en 2007, más o menos. Pero bueno, entonces era un poquito para mostrar las cartas de qué va el disco o de qué va la mitad del disco. Que es, no queríamos que la gente tuviera la impresión de que ya iba a ser un disco acústico aburrido, cansalmas, ¿sabes? Sino, bueno, un poquito de seguimos siendo Boycott con la misma intención, con la adrenalina intacta, y es un poco la carta de presentación. Bueno, con casi 35 años, imagino que habéis colaborado y han colaborado mucha gente con vosotros. En este disco también han colaborado varios músicos. ¿Os hubiera gustado contar con alguien más o por qué con estos en especial? Sí, con Bono de U2, con... nos hubiera gustado también con... con el Iron Maiden, ¿no? Con los Iron Maiden, con... No, hombre, la verdad es que... hombre, con el de Muse, ¿eh? Yo, vamos, yo ahí me retiro. Si tocamos con Muse, me retiro. No, la verdad es que cuando haces una canción o haces un tema, dices, le vendría muy bien esta canción a este tipo de persona que tiene ese estilo y que le va a dar ese toque y que le va a poner la salsita que le falta. Por ejemplo, en el caso de la canción de Juntos Tú y Yo, Aurora Beltrán, que bueno, es una... Aurora Beltrán tenía un grupo que se llamaba Taures Zurdos, que bueno, es de nuestra época, digamos, un poco más todavía. Yo de hecho era seguidor de esa banda. Y la verdad es que cuando se propuso para el tema de Juntos Tú y Yo, perfecto, vamos, además ella es un encanto de persona, canta increíble y bueno, y sigue tú. Sí, si quieres... Alfredo Barricada también, que Iker, bueno, es su hijo, pero también tiene un grupo, y que tuvo un grupo que se llama Dickers, y también por nos apetecía, ¿no? También porque, bueno, pues también con lo que ocurrió con Bonnie y tal, ¿no? Que murió a principios de este año. Y bueno, pues era como juntarse con los amigos, con los colegas, ¿no? Y un poco, pues, para que colaborara con nosotros, ¿no? Y luego está Santa Salud, que colabora en No Callar, que bueno, también un poco para seguir nuestra mezcla que siempre hacemos, ¿no? De meter nuevos estilos a lo que hacemos, que desde, yo creo que desde la Ruta del Chelo lo estamos haciendo, ¿no? De mezclar no solamente... quedarnos con el rock o el punk rock o ska rock que hacemos nosotros, sino mezclarlo con otros estilos, y el rap pues es uno de los estilos que nos gusta, y además Costa lo rapea muy bien y ya pues se hablará en las calles y en otros temas ya hemos hecho alguna cosilla, nos gusta, y bueno, pues decidimos con Santa Salud, que nos ha sorprendido, a mí me encanta muchísimo, sí. Lo que ha hecho, creo que es una muy original, una melodía que a lo mejor no te puede gustar, porque es verdad que alguno de nosotros cuando lo escuchó te choca un poco, ¿no? En plan de decir, hostia, es muy nuevo, es raro, bueno, va, no es raro. Con la edad, cuanto más mayor menos le gusta. Claro, es eso, a lo mejor ya tenemos una edad diciendo, hostia, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué ha hecho? Y dices, joder, yo, a mí personalmente, yo la primera vez que lo escuché, me encantó. O sea, dije, joder, cómo mola esta melodía, ¿no? Es, incluso, se me parece un poquito a la de Cranberries, ¿no? O sea, un poquito ahí, no sé, a lo mejor es una paranoia mía, no tiene nada que ver y seguramente será así, pero bueno, me da alguna matiz de esta que hace un falsete de este, así que me gusta mucho. Y luego también están colaboraciones ya un poquito más musicales de gente que es de conservatorio y musicazos, que bueno, Costa sí, casi el productor. Que... Bueno, también aparte está Raúl Flox, que al barítono, que hemos metido barítono en este disco, que es un instrumento que normalmente es bastante complicado de escuchar en discos así de nuestro género. Y bueno, y después pues mis dos hijas, que es un orgullo para mí como padre, está claro. Erika, que tiene 9 años, ha cantado la canción de Inés, y Inés, que tiene 14 años, ha cantado la canción de Vuelta a Caer. Entonces, pues bueno, para mí pues siempre es una motivación especial contar con ellas. De hecho, van a estar en directo también con nosotros, y bueno, pues es un poco que continúe la estirpe, no sé. Claro, y además que las chicas cantan muy bien, la verdad es que lo hacen muy bien, y hicimos con el vídeo que habéis dicho que hemos sacado, sí. ¿No? El primero, hemos aprovechado y hemos sacado todas las canciones, están con sus vídeos, que están en el mismo sitio, que se grabó en unas bodegas en Roa de Duero, que en el corazón de la Ribera del Duero, y aprovechamos y hicimos todas las canciones para que la gente, pues bueno, pues también como pensamos que muchas veces ya se ven las canciones, además de escucharse, ¿no? Porque es una de las fuentes donde se escucha más música, es en el YouTube, ¿no? Pones ahí la canción y bueno, pues ya que te salga, hicimos allí y eso, se están sacando todas las canciones y no sé por qué lo estaba diciendo yo esto, ¿por qué? Porque bueno, pues... vamos a salir. Esa que era la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? que hemos hecho, hemos aprovechado y hemos hecho todo. Ah, pues las chicas cantan muy bien y tiene su genio, eso, que con la niña. Era la niña, coño. Y se ve que tiene mucho genio, o sea, tiene genio al cantar, lo hacen en el vídeo, se nota que ya tienen kilómetros, ¿no? Y fíjate tú que son, pues, tienen, son muy pequeñas, ¿no? Y Ereika tiene, ¿cuánto? Sí, ya lo he dicho, 9 años y 14. Claro, pues eso, ¿sabes? Que, pero ya se notan que cantan muy bien y lo hacen fenomenal las chicas. El próximo día 16 estáis en el Teatro Calderón. Contarnos un poco sobre ello, sobre el concierto. Sí, bueno, pues es un concierto muy especial porque es un templo de la cultura, como es un teatro, es el Teatro Calderón, que es un teatro de mucha solera en Madrid. Yo creo que las mejores obras han estrenado allí. Entonces, pues estrenar este formato nuevo en un teatro es algo muy especial para nosotros. De hecho, todo va a ser especial porque simplemente los temas, cómo los vamos a hacer, la gente sentada, el sonido que tiene un teatro que es espectacular, bueno, pues va a ser algo muy, muy, muy emotivo. Tenemos muchas ganas, estamos nerviosos, la verdad, porque el otro día hicimos un ensayo general y nos dimos cuenta que, bueno, pues que esos nervios siguen, ¿no? Después de 35 años tocando y subiéndote a un escenario, te sientes vivo, porque dices, joder, también me pongo nervioso. Y yo creo que eso también, pues, es una parte del encanto que tiene esto, es una motivación nueva también decir, bueno, vamos a hacer este proyecto algo diferente, porque llevas 30 años tocando lo mismo, en los mismos escenarios, los mismos, y de repente salir de esta rueda de tu centro de confort, ¿no? Es un poco al final cuando sales del centro de confort es cuando yo creo que te surgen las buenas ideas y los buenos proyectos, y este es uno de ellos. Seguramente pues va a durar lo que dure la pandemia, y a lo mejor es una buena oportunidad para vernos en este formato, y a lo mejor nunca más volvemos en este formato, o sí, no se sabe. Pero yo en todo caso pues animo a la gente que quiera, y que además a partir de hoy se acaba el estado de alarma, con lo cual ya la movilidad entre comunidades está permitida. O sea, puede venir gente de Toledo, de Albacete, de cualquier sitio de España a Madrid a vernos el día 16 de mayo. ¿Contaréis con alguna colaboración? Sí, lo que pasa es que, bueno, son secretas. Sí, lo dejamos para ese día. Bueno. Ya tenéis más fechas anunciadas, el 22 de mayo en Guadalajara y el 3 de julio en Comillas. En Cantabria. Uh-huh. ¿Tenéis alguna más que se pueda decir? O... Sí, ¿tienes tú las fechas? Sí. Parece que nos han pillado la... Sí, bueno, tenemos, ya empieza un poco a animarse la cosa, ¿no? Que la verdad que, bueno, de alguna manera tenemos que arrancar, ¿no? O sea, la verdad que... Todos los sectores han sufrido, pero creo que uno de los sectores más perjudicados es el de la música, aparte de la hostelería, que también va muy unido a lo que es los espectáculos, ¿no?, de música. Pero la música en plan espectáculos grandes como Viña Rock y todo eso, pues imaginaros, ¿no? O sea, no. Que nos volvamos a juntar ahora 30 o 10.000 o 1.000 personas, todos juntos en un mismo recinto. Bueno, se hicieron en Barcelona con... Se hizo la prueba esta con el grupo este... Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues hizo en Barcelona una prueba y, bueno, pues creo que ha salido bien porque, bueno, pues se hacen los PCR, que nadie tenga el virus y, bueno, pues entonces creo que bueno, hay que arrancar de alguna manera y algunos bolos ya van saliendo. Yo lo que molaría es que los ayuntamientos, que tanto, pues eso, la cultura, hay que apoyar la cultura, pues que empiecen a contratar y que, bueno, pues que hagan en la plaza del pueblo o donde sea, en los recintos feriales, pues bueno, pues aunque sea todo el mundo sentado, creo que tanto grupos que lo necesitamos tocar, porque es nuestro medio de vida, y tanto la gente que estamos deseando ver cosas, ver, ¿sabes?, salir a la calle y ver espectáculos, ¿no?, porque es necesario también, ¿no? Sí, sí. Pues mira, tengo las fechas aquí, son el 16 de mayo en Madrid, en el Teatro Calderón, el 22 de mayo en Guadalajara, como habéis dicho, el 19 de junio en Toro, Zamora, el 3 de julio en Comillas, Cantabria, y el 7 de agosto en Golmes, Lleida. Hay muchas reservas y tenemos también, pero no están confirmadas, con lo cual no las podemos decir, pero bueno, sí que hay bastantes más. Escuchamos otro tema y seguimos. ¿Cuál queréis escuchar ahora? Y porque, bueno, si puedo elegir, podemos poner el primero si queréis, para escuchar así en principio. Elige tú. Pues el primer tema. Skala Snikov, dilo tú. Escalas, Nico. La miseria repartir. Vendo balas multicolor para utilizar de munición. de otro país. ¡Ela! ¡Bum, bum, bum, bum, bum! La miseria a repartir. ¡Ela! ¡Vendo, vendo balas multicolor para utilizar de munición! ¡Canto la música a nuestro fusil! Y la respuesta es Kalashnikov. ¡Apunten! ¡Fuego! El Maria Rookie ha sido cancelado, pero ¿creéis que con el fin del estado de alarma se podrá realizar o ya se quedará para otro año? ¿El qué, perdona? El Maria Rock, que lo han cancelado, pero que con el fin del estado de alarma, ¿creéis que se va a poder realizar o ya se dejará para...? No, yo creo que, a ver, para montar un festival de ese tamaño necesitas mucho tiempo. Entonces, los tiempos que juegan esos festivales para la contratación de todo, o sea, desde las barras, el escenario, la seguridad, necesitas 6 meses, 8, casi un año. Entonces, juegan con tiempos muy, muy amplios y no pueden permitirse el lujo de decir, ostras, en 2 meses se levanta el estado de alarma y se va. Uh-huh. Es muy difícil. Se pueden hacer cosas pequeñitas, eso sí, pero yo creo que festivales es muy complicado por la infraestructura que requiere un festival de ese calibre. Bueno, hace unos días salía el videoclip de No Callar, donde colabora Santa Salud. ¿Qué nos podéis contar sobre este videoclip? Bueno, Alberto es el que, bueno, que ha hecho el video. Sí, como hemos comentado, aprovechamos y grabamos todas las canciones en la bodega, y así en plan como si fuera un directo, falso directo. Y bueno, y con Santa Salud lo que hicimos por problemas de movilidad y todo esto de entre comunidades, pues nada, ella se grabó allí en una zona de Barcelona, en un bar que estaba muy bonito y tal, y así hicimos, ¿no? Mezclamos sus imágenes con lo nuestro, ¿no? Y nada, pues eso es, para hacer, más que nada para YouTube, ¿no? Para que la gente vea los... y luego las pintas también, porque a nosotros siempre nos gusta cuidar todo, ¿no? Y ya que sacamos unas cosas, pues yo qué sé, pues como ha dicho antes Costa, ¿no? No hacer un acústico cansa almas y no sé qué, ¿no? Tenemos el rollo balcánico, luego también es verdad que tenemos otras canciones como Esperando en el Metro, otras canciones un poquito más lentitas que le viene muy bien este estilo acústico, y también vamos a salir un poco disfrazados, así entre comillas, ¿sabes? Para el rollo, pues yo qué sé, ya que vamos a hacer un espectáculo, un show, pues oye, vamos a hacer un show bonito para todos, ¿no? Y que veamos también, ya últimamente lo estábamos haciendo en nuestros shows, en nuestros espectáculos, pues llevamos confeti, llevamos el fuego, llevamos unas pantallas, nos gusta cuidar también la imagen, que la gente, además de que suene muy bien toda la producción musical, también pues que sea atractivo verlo, ¿no? Sea atractivo ver el espectáculo, y esta vez pues vamos a salir pues eso, un poco como por los años 20, como estamos ahora, pero hace 100 años, que es pues eso, como con unas gorritas, chapelas, con Peaky Blinders, como Peaky Blinders, así, esa estética, con camisa blanca, con tirantes y tal, un poquito para, bueno, que se vea que hay, que cuidamos también la estética, que creo que es importante que la gente vea un poquito, pues no sé, que en vez de salir como salimos siempre tocando, pues oye, pues cambiamos un poco el estilo y cuidar también eso, en lo que cabe, pues eso de tocar sentados también, porque bueno, pues como pues bueno, pues la gente también se divierta un poquito viéndonos de esa risa, ¿no? Bueno, vamos con una pregunta de la que los grupos se suelen escapar un poco, y es que ¿con qué canción de este disco os quedaríais? ¿Con qué canción? A mí... Porque dicen todos, todas, ¿no? Por todas, por todas, el, mola mucho. Personalmente, para mí, una que me ha sorprendido gratamente y que me gusta y la escucho bastante más a menudo ha sido la canción de Enloquecer, porque bueno, la canción de Enloquecer era una balada ya en su diseño original, pero bueno, ha colaborado, es verdad que no lo hemos dicho antes, desde Euskal Herria, pues nos han metido un instrumento que se llama chalaparta, pero es que esta chalaparta es especial porque normalmente las chalapartas son de madera y esta es de piedra, que es muy difícil, además son instrumentos muy muy muy caros, porque afinar ese material, afinar una piedra es muy complicado. Solamente los vascos pueden hacerlo. Y bueno, entonces en esa canción pues ha quedado con una atmósfera muy diferente, yo creo que le ha dado un rollo especial. Es, a mí personalmente es la canción que más me ha motivado del disco, pero bueno. Sí, pues yo elegiría la de No Callar. O sea, yo cuando escuché todas las canciones, la de No Callar se me puso los pelos de la gallina de punta del primer momento. O sea, me gustó muchísimo. Los coros, la producción estaba a cargo de Costa y creo que ha hecho una gran producción, o sea, porque es él del grupo, ¿no? Pero si hubiese sido otro, pues hay que aplaudir la gran producción que ha hecho, ¿no? Gracias. Porque la verdad es que tiene muchos detalles y muchos matices de muchos instrumentos, los coros. Va para antes de cara a Costa. Ya luego te digo los 20 dígitos. Y no, la verdad es que mola mucho porque hay, o sea, es muy, tiene mucha riqueza en eso, en armonías de coros, está haciendo la tercera, la octava, la novena, no sé qué y tal, ¿sabes? Y quedan muy bonitos y esos coros me molan muchísimo. De hecho, sigue arreglando porque en directo hay otros arreglos de otros coros, o sea, están vivas las canciones, o sea, no se han quedado ahí, están muertas, de pues así es, no, o sea, esas canciones todavía siguen evolucionando hasta... Sí. Hasta sitios que dices, hostia, qué bonito, ¿no? Que queda, ¿no? Es verdad que habrá gente que diga, joder, pues es que le has quitado la caña y tal, ¿no? Pues bueno, hemos quitado la caña, pues como ha dicho bien antes Costa, porque estamos en una pandemia y bueno, pues hemos hecho esto porque para tocar sentados y todo más tranquilo, ¿no? Entonces la de No Callar me mola mucho porque, además de todas, porque todas han quedado perfectamente, pero la de No Callar tenía algo que me, no sé, también me evoca el recuerdo este de cuando nosotros hicimos la ruta del Che, ¿no? Y luego pues la colaboración de Santa Salud es bestial, o sea, creo que ha sumado ese tema, ha sumado todavía 10 puntos más, ¿sabes? Y sigue mejorando, ¿no? Y luego también por el mensaje que dice, ¿no? Que parece mentira, que pasa los años y bueno, pues como ha pasado hace poco, pues en las elecciones, ¿no? Que no sé, que la derecha, y ya no derecha, pues dice, bueno, pues vale, estamos en un país democrático, derecha, izquierda, pero es que ya es que es casi huele a fascismo eso, ¿sabes? Hay un partido como Vox que son fascistas, o sea, ya, porque a lo mejor antes el PP decía, es que son fascistas, bueno, a lo mejor te estás exagerando, pero es que ya no, o sea, ya no es una exageración, que eso es así, ¿no? Y bueno, pues la de No Callar, yo me quedaría con esa, ¿no? Aunque la verdad que todas me han sorprendido porque todas tienen su vuelta de tuerca y ahí está, ¿no? Para que la gente lo disfrute, que la gente se lo ponga con los cascos bien, porque hay muchos instrumentos, hay mogollón de armonías, que dices, los violines, por ejemplo, han quedado muy bien, el corno inglés, o instrumentos que yo no sabía, pues el corno, ¿qué? ¿Coño? Digo, no, corno, claro, que, ¿sabes? Que no sabía ni que existía, ¿sabes? Entonces, sí, pues, hay muchos detallitos. Además, yo lo que no entiendo un poco es, el otro día hablando con Leiva, decía, yo volveré a los escenarios cuando la gente... vuelvo a estar de pie en un festival, compartiendo el sudor, el litro de cerveza, los besos, y si no, no contempla este formato, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros, efectivamente, hay mucha gente que dice, no, es que me gusta más cuando hacéis caña, pero es que yo, si me veo a la gente sentada, no me veo dando caña, porque es que, no sé, la gente yo creo que le gusta bailar, le gusta cantar, le gusta divertirse, y cuando estás sentado, digamos que te anulan varios sentidos. Solo puedes pues disfrutarlo visualmente y escucharlo. Sí. Pero no puedes explotar tus sentimientos y tus ganas de adrenalina, de mandarlo todo a tomar por culo, de tirar el la cerveza por los aires, de pegarte con uno, de abrazarlo, de no sé, es un poco, sí, creo que nuestra filosofía siempre ha sido esa, que la gente pues que se lo pase bien también. Uh-huh. Entonces, de esta manera, nosotros lo que hemos intentado es enriquecer eso. ¿Cómo? Pues con instrumentos, pues como el oboe, como todos los instrumentos que le ha dicho, violonchelo, tal, para que la gente, que ya que va a estar una hora y media sentada con su culo pegado, que encima la mayoría de los sitios, bueno, si es al aire libre todavía, pero cerrado no puedes ni siquiera beber una cerveza mientras estás disfrutando. Pues bueno, pues vamos a darle esa inmersión sonora con muchos detalles, con muchos instrumentos y esa riqueza cultural, musical también, ¿no? Y es un poco nuestra apuesta, ¿no? Ya está. Sí, yo también creo que para un eléctrico es un poco más difícil. Ah, ¿te puedes dar? O sea, yo lo respeto, yo veo grupos que lo hacen y veo las fotos y veo el grupo dándolo todo y la gente sentado, y hostia, me quedo como, no sé, me quedo muy frío. Es raro. Y encima, bueno, normalmente son en horarios, pues eso, a la una de la tarde y tal. Que yo con la edad que tenemos lo agradezco, de verdad. Es una cosa que no lo entiendo porque bueno, no es lo de antes. Lo de antes era otra cosa, era otra sensación. Los festivales, la gente está con muchísimas ganas de ir a un festival a darlo todo. Entonces, yo pienso que hay que adaptarse a lo que estamos haciendo ahora y a lo que estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos extraños. Bueno, ahora si Boycott tuviera que organizar un festival con 5 grupos, obviamente uno seríais vosotros, ¿cuál otros 4 elegiríais de grupos nacionales españoles? Hombre, a mí me gustaría mucho La Raíz, por ejemplo. Sé que porque son colegas, porque hemos tocado con ellos muchas veces y porque me parece que ha sido un grupo con una calidad excepcional, ¿no? Ahora se han dividido, cada uno hace la guerra por su cuenta, están bien también, o sea, Ciudad Jara, yo el otro día estuve viéndolos en directo y me parece excepcional, pero bueno, sí que me encantaría una reunión con de La Raíz, ¿no? Como grupos. Zoo también, por ejemplo, mola. Zoo. Sí, ha colaborado bastante con vosotros. Claro, con Zoo, Los Chicos del Maíz también, sí, mola. Sí, Zoo, Los Chicos del Maíz. Y no sé, del rock, por ejemplo, La Trastienda, que ya sé que Juana nos está escuchando. Un saludo, Juana. También, y no lo sé, Los Porretas, por ejemplo, también es para vernos. Yo no sé, yo cuando nos veamos en un festival todos juntos, yo creo que, vamos, no sé, se nos va a saltar las lágrimas, no sé qué va a pasar. Como he hecho cosas antes, el nerviosismo el otro día que tuvimos antes de tocar, pero era nervioso, pero exagerado. O sea, no era el nervio clásico que cuando vas a tocar esa mariposilla y tal, sino es que era de decir, pues hay otro Dios grupo mío. Que está muy bien, son Los Faguirre, me gusta mucho, Lágrimas de Sangre también, son grupos de Sacato, yo creo que son grupos que van a estar ahí arriba, Mafalda, no sé, hay una cantidad. Tanto los nuevos como los viejos, ¿no? Residentes, sí. No sé, yo qué sé, ver a los antiguos y a los nuevos, ¿no? Vale, pero si ahora solo podéis 4, ¿con cuáles quedáis? Pues más o menos lo que hemos dicho, y cada uno que elija. Gracias, sorteo, ¿no? Y los Maiden. Scorpion, por ejemplo. A mí me gustaría tocar, pero a mí me gusta mucho Scorpion, fíjate. Bueno, imagino que después de tantos años seguro que tenéis un montón de anécdotas y, bueno, pues si nos podéis contar alguna que os haya marcado. Bueno, o sea, son muchas, pero alguna tontería así que tampoco es que sea súper muy gracioso fue cuando estuvimos en el Fuji Rock en Japón tocando con Oasis, todavía se llamaban Oasis, antes de separarse los hermanos Gallagher. Pues coincidimos con ellos en el festival en Japón, entonces pues en los camerinos pues estábamos todos los grupos y hablamos con uno de ellos, con el cantante. Entonces nos dijo, ¿de dónde sois? Ah, pues somos de España. Dice, ¿de España, de Madrid? Dice, espera un momento. Y de repente llamó a su técnico de monitores, que era de Carabanchel. Entonces, vernos ahí en Japón hablando con el de Basis y presentándonos a su técnico de monitores, que era de Carabanchel, pues eso fue un poco, hostia, yo me acuerdo mucho, nos rimos mucho. Y otra, por ejemplo, una anécdota muy buena también, que estábamos tocando en la fiesta del Pilar de Zaragoza y nosotros tocábamos con Barricada. Y la batería nuestra estaba delante de la de Barricada, ¿no? Uh-huh. El grupo telonero pues suele ponerse siempre la batería como delante y tal, ¿no? Entonces, había una movida que Gras, el batera, sale con Costa, salía y hacía un rollo de... Sí, salía infantil, hacer una movida, el cocodrilo, no sé qué. Entonces volvió a atrás, pero en vez de sentarse en su batería, se sentó en la batería de Barricada. Y se puso a tocar y casi medio tema, hasta que dijimos, coño, nosotros nos enterábamos que no escuchábamos la batería por los monitores y claro, decir, hostia, se ha sentado en la otra batería. Y claro, el otro estaba tocando, no se dio ni cuenta hasta que nosotros paramos y dijimos, ¿verdad? Que es que esa no es tu batería, es la delante. Claro, que no sé, había bastante gente también, fue una carcajada, ¿sabes? De jo, ¿sabes? Diciendo qué risa, pero en plan de madre mía, esto, ¿sabes? Por eso es la razón de que vengáis los más serios del grupo. Ah, porque si viniera, estaría en otro estudio, ¿no? Sí, sí, eso es, como... Eso es, así. Eso es. Y eso fue una risa. Bueno, Boicot ha girado por casi todo el mundo. ¿Tenéis pensado girar con este disco también fuera de España? Está muy complicado porque ahora moverte a otros países, más que nada la otra vez me decía, hablando con Juanan, que él también toca con Escape, me decía, joder, es que ahora te vas a tocar a Macedonia y como de repente te hagan un test a la salida y des positivo, te quedas 14 días en Macedonia, que no es por nada en Macedonia, pero hostias, muy te quedas rica, 14 días allí, ¿sabes? Muy rica la Macedonia. Claro. Y entonces, sí, pero claro, no sabes quién paga los gastos, los pagarás tú, claro. Sí, pero que ya te la juegas ahí a quedarte solo en un país. A tomar por saco. Yo me acuerdo, no, yo estuve tocando en Rusia. De paso me iba a Cuba y así, pues oye. Que si me toque quedar, me quedo. Estuve tocando en Rusia, en Moscú y en San Petersburgo con otro grupo, con The Locos. Y del técnico de luces se le perdió el pasaporte. Bueno, pues es que era un señor llorando, porque es que estaba en Moscú, encima no sabía inglés y se tuvo que quedar él solo allí hasta ir a la embajada, no sé qué, que te hacen, bueno, un jaleo, porque Rusia es un jaleo para entrar y salir, con lo cual ahora no me pueden imaginar cómo tiene que ser con el coronavirus, o sea, porque para entrar, igual que para, no, hemos tocado en Estados Unidos, en Nueva York y Los Ángeles, igual también para entrar tienes que si vas a matar al presidente, que si no sé qué, que si yo qué sé, pues tú imagínate ahora con el coronavirus, o sea... De hecho, tenemos, yo ahí, cuando la última vez que estuvimos en tocando en, por allí en Estados Unidos, algunos de nosotros regresamos en autobús y pasamos la frontera y no nos pararon y está la tarjeta verde esta, que te dan, ¿no? Cada vez que entras a un país te dan una, como un salvoconducto, una tarjeta que tienes que firmar que has entrado y luego lo tienes que dar a la salida para que un control... Para que sepas que has entrado y has salido. Pues esa, nosotros no nos la pidieron, creo que es Gras, Nialo y yo, o Juanca, no sé, bueno, alguno de nosotros salimos y yo creo que estamos allí todavía. O sea, no hemos dado esa tarjeta verde, que yo incluso la tiré, porque me vi un email diciendo, oye, ¿dónde sabes? O sea, que yo creo que la próxima vez que vayamos a Estados Unidos nos detienen como inmigrantes ilegales. Vi una anécdota hablando en México, allí hacen una cosa alemana, el portazo, que es entrar y romper la puerta así y entrar sin pagar los conciertos. Y en el nuestro cogieron y pues, cerraron un poste de la luz de esos grandes, enormes, y lo cogieron de ariete, pero así, como en la Edad Media. Y contra la puerta, macho, hasta que la tumbaron. Y la tumbaron y entraron. Yo que sé, a lo mejor 20, 30 personas. A ver, verdad que México es un poco más complicado porque, claro, si entran y no los pueden filtrar por el tema de las armas y pues ahí hay detectores de metales y tal. Y suelen cachar a la gente porque, claro, pues eso es un poco en ese aspecto salvaje. En el aspecto de las armas. Y claro, nosotros nos quedamos alucinados. Pero alucinado, ¿sabes? Sí, bueno, buen tiro, uno de ellos, cuando estábamos tocando con Vicente. Sí, eso fue otro año que estuvimos, que sacó una pistola, pegó un tiro. ¡Pum! Y claro, estábamos en el Arena López Mateos tocando, pues, como 2.000, 3.000 personas, y claro, sacó una pistola, pegó un tiro y la gente de la grada izquierda, que ya no sé cuánta gente había ahí, pues claro, entra en pánico y se fue corriendo. Y bueno, o sea, pudo haber una masacre ahí, si no, vamos. Nos dijeron, no paréis de tocar, porque como paréis de tocar, o sea, parecía una película de Tarantino. Nosotros ahí tocando, otro disparando. Es ahí, no, y nos tiran, y luego dije, nos tiraron bolas de caca, güey. Madre, qué miedo, ¿no? Bueno, no le tiraron bolas de caca, lo tuvimos que hacer bien. Toque, sí, no, fue una de esas veces que dices, si salgo vivo de esto, juro que... que no vamos a hacer las 4 o 5 cosas que me quedan pendientes. Que leo un libro. Sí, tío, o sea, bueno, de hecho nos están, hay contactos, por ejemplo, me llamaron gente de México para ir allí, o sea, hay ganas de que haya movimiento también, ¿no? Y de Japón igual, Sogo, nosotros estuvimos en dos ocasiones tocando en Japón, en Tokio. Que fue brutal, ¿verdad? Fue brutal ahí, en el Fuji Rock, que es un festival, yo creo que es más grande que hemos tocado en la vida. Y pues tuvimos un montón de veces yendo a Turquía, que era un país como que... Allí les gusta el rock y hay festivales y nos sorprendió completamente. Estuvimos en Estambul, en Izmir, en Ankara y hemos estado como 4 o 5 veces ya tocando en Turquía y vamos, la respuesta es increíble también. O sea, que tenemos propuestas, lo que pasa es que ahora con la complicación de todo esto, pues va a ser difícil, pero vamos, a la que podamos... Sí. Bueno, pues si parece, escuchamos otro tema. ¿Cuál os gustaría escuchar? Pues No Callar. No Callar, ¿no? ¿Lo habéis puesto? No, pues eso. No Callar, que es la 6. Víctimas de una agresión por fascistas en pandilla, que cobardes son. Vamos a callar. ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega y no les quiere mirar. No nos vamos a callar. ¿Quién hizo la ley? Nunca la entendió. ¿Quién ejecuta la pena? No admite el perdón. Ese día llegará. Y de pie estaré frente a esta pared que debemos derribar. Tras las rejas, la opresión, nos vamos a callar. Gritaremos libertad. Tras las rejas, la opresión, nos vamos a callar. ¿Cuántas veces la justicia sabe equivocar? Agresiones en la calle que hay que soportar. No nos vamos a callar. Esperando estarán su liberación. Que se rompan las cadenas, la tortura, la opresión. Ese día llegará. Y de pie estaré frente a esta pared que debemos derribar. Gritaremos libertad. Tras las rejas, la opresión. ¿Estáis preparando nuevos temas o de momento estáis solo centrados en el disco y en tocar? Sí, estamos ahora con el disco centrados, pero es verdad que ya tenemos en la recámara pues para hacer un disco eléctrico potente, porque además hace mucho tiempo que no sacábamos un formato como este físico, y lo que queremos, tenemos canciones como Hablar a las calles, Jarama, que están un poco ahí colgadas, que están en la red y tal, pero no están reunidas todas en un formato como este. Alma Guerrera, que además Alma justo Guerrera, cuando salió, ejemplo, fue sí. Toda la pandemia. Entonces sí, o sea, en breve, cuando acabe la pandemia, estamos esperando a que se pueda volver a una cierta normalidad, festivales, para volver a sacar algo potente. Bueno, ¿cómo nacen los temas de Boycott? ¿Quién se encarga de crear las canciones? Bueno, pues es un poco complejo, la verdad. A lo mejor a nivel musical, digamos que, bueno, pues pues yo me he encargado mucho los últimos años, pues ha recaído el peso sobre mí, pues porque, bueno, pues yo sí tengo una inquietud musical de... Es el único músico que hay, la verdad. Y después, pues nada, yo traigo las formas al local y pues a veces que ya las traigo ya terminadas, como por ejemplo Hablar a las calles o Lloraré, y hay veces que, bueno, les damos un poquito más de forma en el local. Con el Regreso al Futuro, que es un rock and roll, no os perdéis los cambios, ¿no? Regreso al Futuro, la película, no. No, no. Eso de los 80 ya. Pero el otro día cada uno dijo, la película Gris, como yo en tres vueltas. ¿Y Gris? ¿Gris qué? Ah, no, yo ese hombre. Pues joder, pues el otro día yo con unos chavales gris, dice, no me suena la de gris, digo, de John Tres Vueltas y Olivia Newton-John, que saben lo que tal, no la conoce, joder. Si alguien nos conociera, ¿qué disco le recomendaríais o qué le diríais para que fuera a veros en un concierto? Uno de Barricada. Bueno, esa es una buena pregunta, porque es verdad, al final es mejor que te vengan a ver en directo, lo que pasa que, claro, ahora no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes. Uh-huh. Antes sí que... es que es difícil esa pregunta. Además, probablemente serían canciones sueltas de diferentes discos, de diferentes épocas, que sería como un recopilatorio. Yo creo que nosotros no hemos llegado a hacer el disco entero perfecto, nunca. Siempre hemos hecho muy buenas canciones en diferentes etapas y discos. Y el otro día hablando con Maldito, que Maldito Record es nuestra compañía ahora de discos, nos comentaba que de las 10 canciones más escuchadas de Boicot, o más descargadas o más tal, cuatro son, pertenecen a las últimas cuatro que hemos hecho. Dice que eso normalmente no pasa, que lo que pasa en los grupos es al revés. Por ejemplo, S.A., las mejores canciones son al principio, las discos negros que sacaron, no sé qué, y con nosotros nos pasa un poco al revés. Según vamos avanzando, las canciones últimas se van convirtiendo más importantes y más pilares. También es como actualizar un poco. Uh-huh. Es difícil que funcione algo de hace 30 años y que no hayas cambiado en nada, ¿sabes? Bueno, ya vamos terminando. Para terminar, elegir vosotros el último tema, ¿cuál queréis escuchar ahora? Pues Inés, la canción de Inés, que bueno, que aquí, como antes he comentado, pues participa mi hija Erika, uh-huh. Que además es una paranoia, porque mi otra hija se llama Inés, con lo cual cuando digo, Erika va a cantar la de Inés, y Inés va a cantar la de... Yo he vuelto a caer, y nos reímos un rato. Y nada, bueno, tiene 9 añitos y yo creo que bueno, pues tiene... Tiene futuro en esto de la música, yo creo. Bueno, pues mucha suerte para ella. Vamos Gracias. A escuchar Inés y con esto terminamos con Boicot. Algo que no se han preguntado las chicas y que queréis comentar es que Inés dura 2 minutitos nada más. Tengo que poner otra. Ah, oh, venga, vale. Venga. Hoy me he levantado y he visto destrucción. He bajado al parque y solo hay dolor. Hoy no sale el sol, solo hay destrucción. Para terminar, vamos a escuchar ahora a American Ghost, que ha sacado su último single, Drama sin Abotel. Pues con esto ya nos despedimos, y también despedirnos de Boycott, que antes no nos hemos despedido de ellos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotras. A vosotras, muchas gracias por contar con nosotros. Un placer, joder, ya ves. Hacer que volvamos también a las radios, ¿no? Porque también es una de las actividades que, sí, bueno, pues también claro. se han podido dejar de... Bueno, a lo mejor podéis emitir programas vosotros, pero bueno, para atraer a gente a entrevistar y todo eso, ¿no? Y además así da gusto que alguien se prepare las entrevistas también. Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso es. Bueno, a vosotros. Water's high enough to drown us all. Jesus, not a problem if you go with the flow. We should pay the waves up on the matter if you fall. Don't listen to the sirens. Now just stay with us. I heard enough. Put my little dramas in a bottle now. We are gonna storm all the fucking waves with a bezel smile. I heard enough. Put my little dramas in a bottle. We are gonna storm all the fucking waves with a bezel smile. Make it double spin it. Maybe you can win. I mean, if you're troublemaker, you know how to sink. Be the father, start all the black and teach your ship. Kill you like the Jerome and high your chin. Come on, everybody, it's a time to rock. So kick your masses, it's just time to shine. Closest bar, history will do fine all in due time. We'll find a new shine on Valhalla or some shit. Hell yeah, we drunk and your mankind's self-destruction. Then fuck it, at least if we die, no hangover the next day. That's a plus, I'll say. Now no way, I'll fight till the end of days. But don't take away my drink, shit is crazy enough as it is. So I need a little jest to adjust to so many bullshit. And yeah, we have fun nevertheless, whatever the mess. So we forever blessed, so yes, cheers, mate. If we fight, we shall never die. Tears for my peers, mate. So I hear say on this here day, we shall rise someday, a new one day. We will glow and become kings and queens of this world. Boys and girls, and now we are love for the crowd. I hear you, immolate your dramas in a bottle now. We are gonna storm all the fucking words with the bells' mouth. I still stand tall. We fire on the eyes of God. We are gonna glow, burning on the sky like a nuclear bomb. Like a nuclear bomb. Like a nuclear bomb. We ain't had enough. We ain't gonna glow. We ain't had enough. We ain't gonna blow. Don't stop the fire. American Ghosts, Delty, History, 2020, 2021, if we don't die.